peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Bienvenidos oyentes y bienvenidas oyentas y bienvenides a este podcast de cine que es Esta peli ya la he visto, un podcast en el que hablamos pues, de películas y de cine y de todo lo que tiene que ver alrededor, y a veces hablamos de películas, a veces hablamos de géneros y a veces hacemos un poco repaso a la actualidad, ¿verdad, Ramón Rey desde Salamanca? La más rabiosa actualidad, claro que sí, Adriana, desde el Santiago Bernabéu. Pues sí, Real Madrid, forever. Oye, que yo cuando tenía 15 años era muy futbolera. Luego se me pasó porque ahora no me gusta nada, pero en su momento. Pues eso, ¿qué vamos a hablar? Que lo digas. Que te... Pues vamos a hablar de un tema del que nunca hemos hablado aquí, que es de esta transición tecnológico-artística tal, no. De la evolución a las plataformas digitales en streaming del cine. Y de los de viejunos... De las preguntas de los oyentes, que eso es lo importante. ¡Calla un momento! Y de los viejunos que se resisten al cambio y que son todo nostalgia. Y también, principalmente, de algunas cuestiones que nos han ido dejando a lo largo del tiempo, desde la anterior vez que dedicamos un episodio de estos a los oyentes, pues en Facebook, Twitter, emails, iVoox y demás, sobre distintos temas... Y algunas preguntas y algunas ideas por ahí rocambolescas que nos han ido dejando para que las desarrollemos nosotros. Porque ellos, claro, nos dejan ahí el tema y lo tenemos que hacer todos nosotros. Es que, ay, no sé a cuál te refieres. Qué vergüenza. No, todos en general. Es que no puede ser, ¿eh? A ver, curarlo vosotros. Haceros un ensayo, nos dais para leer y ya está. Si no, tenemos que pensar. Y lo leemos aquí en directo. Por supuesto, por supuesto. Yo soy graciosa hasta leyendo la... guía de teléfonos. Doy fe. Esta broma de la guía de teléfonos en algún momento se actualizará, porque eso ya no existe. Yo creo que la mitad de nuestros oyentes han desconectado porque no saben a lo que te refieres ya. No, es que siguen haciendo las bromas en las películas de... Ay, en las americanas, I'm listed, es como que nadie usa ese pedazo de libraco. Yo me imagino, alguien nació en los 90... ¡Árboles! Escucha, alguien nació en los 90, que ve las típicas películas estas de los 80, que alguien va a una cabina telefónica y coge una guía de teléfonos y arranca una hoja, ¿eh? Dice, ¿qué está haciendo? ¿Qué es ese sitio? Lo deja. ¿Yo? Un teléfono en la calle, ¿qué es esto? No sé si lo he dicho aquí o en el OTV, el otro podcast en el Participo, o el OTV, el podcast de la cultura visual. Pero real que estoy convencida, vamos, quiero decir que no es que sea una idea pionera ni nada de eso, no es que sea una genia por pensar esto, pero hasta hace nada, a los 80, era como la época en la que ambientar todo, y ahora de repente estamos pasando ya a los 90. Y es que es porque los guionistas, los señoros y las señoras, guionistas y guionistas, por la edad que tienen, al final sus adolescencias y sus cosas las pasaron en los 90. Y por eso ahora hay tantos 90, porque a los guionistas les cuesta muchísimo escribir historias actuales, y ya no solo en el aspecto de escribir historias de adolescentes y tal, o utilizar referencias y tal, sino el tema de los móviles, porque siguen dejando mensajes en el contestador. Para lo que está en nuestras vidas, las redes sociales, los DMs, el WhatsApp, el Telegram, donde sea, cada país tiene el suyo que usa más, pero da igual. Están muy poco presentes en las películas los mensajes instantáneos y todas estas, quitar las redes sociales y todas estas cosas, y cuando están muy presentes en la pantalla para que lo veas, pero en plan argumentalmente les está costando mucho hacer el salto a cubrir cierto tipo de clichés y cierto tipo de trucos y herramientas narrativas que te daban cierto tipo de problemáticas que ahora están resueltas con la tecnología, y en las películas no lo reflejan, van retrasadísimos en este aspecto. Concretamente de acuerdo, sí. Contigo. Qué random. Esto no nos lo ha preguntado nadie. No, pero bueno. Creo que ya hemos hablado de esto alguna vez, porque sí surge recurrentemente el asunto. Sí. De guionistas que directamente te dicen, no, es que si esta película la hago ahora o en un sitio sin cobertura, se acaba a los 5 minutos y es un corto así como muy majo, pero para largometraje no daba. Pero bueno, vamos a hablar de cosas. Hace poco murió Stanley Donen, y entonces David Trueba, que ya nació viejo, escribió una columna de opinión. Esto se lo llevo guardando desde hace mucho tiempo, el decir esto. En El País, hablando del cine Y, de la no y hablando en plan nostálgico sobre el ritual de ir al cine en metro y con su familia y de comer palomitas con esa proyección de una película en 35 milímetros en celuloide y hablando de cómo las películas de ahora ya no dejan pozo porque no hay ritual, porque se consumen sin pensar y compulsivamente, no como las de antes, que eran todas como una experiencia ir al cine cada fin de semana con 5 pesetas. Y que habías ahorrado durante recogiendo los cigarros estos, ¿no? De, que 5 pesetas te daban para el cine, para las chuches. En la posguerra sí, Adri. En la posguerra, mi sí. Madre, vamos, las 25 pesetas le daban para todo. Bueno, la cuestión es que sí es cierto, que tengo que decir que es cierto, a ver, que es verdad que impacta de manera diferente ver una película en el cine y en las salas. Que verla en tu casa, en el salón o en el sofá o donde sea, tirado y dándole al pause cuando te da la gana o para atrás y tragarte a lo mejor además 4 películas seguidas sin prestarle demasiada atención a lo que acabas de ver. Es verdad, porque además hay como una economía de la atención que siempre está ahí, el móvil dando por saco y muchas cosas que ocurren. Pero también es cierto que es vivir muy alejado de la realidad el estar reivindicando constantemente esto de que el verdadero cine o que la verdadera experiencia cinematográfica es las salas, cuando la mayoría de nosotros, personas mayores de edad y menores, la mayor parte de las grandes películas de la historia del cine las descubrimos en la televisión o en otras pantallas mucho más pequeñas, aunque sean de 50 pulgadas. Entonces, me parece un poco ridículo porque estás diciendo que claro, lógicamente, las generaciones de ahora nunca van a poder descubrir lo que es ver Lawrence de Arabia en 70 milímetros en el cine en un cine de la Gran Vía de Madrid. Pues no, porque no existen cines ya prácticamente en la Gran Vía de Madrid para empezar. Pero obviamente porque se ven donde se pueden ver, donde están disponibles, que es normalmente o en formato doméstico físico o en las plataformas de streaming. Claro, es una cuestión de simple acceso. Y totalmente. De hecho, yo quiero añadir un poco, antes de contar todo lo que estoy en desacuerdo con todas las cosas que vamos a comentar, estoy contigo en que, obviamente, aquí cuando hablamos de estos temas de Netflix y las streamings y cómo ha cambiado un poco el acceso a las cosas y ver las cosas en casa y tal, en ningún momento nadie está negando que la experiencia cinematográfica es especial y que ver una película en la sala es una cosa diferente a verla en tu casa. Es que vamos, y de hecho Almodóvar en la alfombra de los Goya, no sé si te acuerdas, creo que fue la de los Goya, se lamentaba mucho de que estaban cerrando muchos cines y que había muchas comarcas que tenían un cine más cercano pues a 50 kilómetros y Bayona, que está muy también se postuló de acuerdo con el texto este que comentabas de Trueba y también de lo de Almodóvar y tal, que luego por cierto está haciendo live tweeting de Jurassic Park en Netflix, pero bueno, no quiero yo tal. Me parece eso, que, o sea, yo entiendo esto y además estoy de acuerdo en que ya no solo lo que has dicho tú con respecto a la diferencia que es ver las cosas, sino es verdad que ahora mismo todo se consume mucho más rápido y ahí se ha generado como esta cultura de la inmediatez, de que quieres estar ahí para verlo todo, esto que le han puesto el nombre del FOMO, ¿no? Del Fear of Missing Out, que tienes que estar como al día de todo lo que está. Y no hay tanto tiempo para procesar las cosas y hablarlas y verlas, que comentábamos, por cierto, que nos preguntaban en el último podcast de los oyentes que por qué nos gustaba hacer podcast, y yo decía que en parte era también por esto, porque cuando vas al cine, pues luego normalmente o vas con amigos o vas solo, pero al salir de la peli o al volver a tu casa, la comentas, la piensas, tal, y los podcasts pues hacemos esto, parar a pensar, hablar de las películas y tal, porque no siempre vemos tanto que no siempre da tiempo a reflexionar y hablar sobre todo ahora también en el mundo de las series, que antes por lo menos íbamos todos al mismo tiempo, ahora ni siquiera eso, ahora cada uno va a su ritmo. Entonces yo en eso estoy de acuerdo, en que la forma ya no es ver cultura, saborear cultura, ya es un poco consumirla y estar un poco al día y tal, que obviamente esto habrá casos y cada uno tendrá su relación con este tema personal. Yo, por ejemplo, en mi caso se traduce a eso, yo tengo mucha ansiedad con ese tema porque en parte es mi trabajo estar al día y me resulta completamente imposible estarlo. Entonces, bueno, pues eso. Estoy totalmente de acuerdo con el hecho de que las cosas ahora se saborean menos, ¿no? Pero, por otro lado, me parece súper hipócrita. Estos señores, de verdad, ¿cuándo es la última vez que han ido a una sala de cine? Ya no lo digo por el tema este de la experiencia que ahora es horrible ir al cine, porque por suerte las salas de versión original es un poco diferente, pero la gente está con el móvil, la gente está con la bolsa de palomitas, y de palomitas me da un poco más igual, pero la de patatas ahí con el crunching crunching, y los que no se meten con la hamburguesa y hablando, y bueno, hay muy poca educación en la sala de cine, entonces la experiencia se trastoca por completo. Pero esta gente ve su experiencia en la sala de cine es en sus salas de cine privadas. Almodóvar hace fiestas privadas en las que invita a ver a sus amigos y a la gente de la industria a ver Roma en su super mega sala. Y el Romatón. No, esto es real, sí. Porque lo conozco por un compañero de mi trabajo que fue y tal, pero que es habitual que lo hace con películas. Y esta gente tienen igual como las que tienen las productoras, que a veces he ido cuando hacen promoción y tal, que son unas salas espectaculares con unos... ¿Sabes que tenía flipas también una sala de cine propia en su casa? ¿Quién? Hitler. Me he caído tantísimo. ¿Habéis escuchado esta risa? Esta risa de persona malvada. En fin, que no sé, que me parece, igual que me parece hipócrita por lo que tú has dicho, de que se les llenará la boca hablando de Hitchcock y hablando de Fellini y hablando de todos estos que no han visto en el cine en sus películas. Porque si una película es buena en un avión, en un sofá o en el cine, su experiencia cinematográfica de ir de verdad a las salas, ir en metro y comprar palomitas, es como, ¿de qué me estás hablando, Trueba? ¿Cuándo es la última vez que has ido tú en metro al Cinesa? Es que, de verdad, me parece muy hipócrita, muy hipócrita. Y bueno, y luego está el tema de la mitificación esta de la calidad del cine de las épocas pasadas y de desdeñar el cine de ahora simplemente porque estás hablando del cine comercial y de que se hace, claro, se hace mucha morralla. Pues claro, como en todas las épocas. O sea, los 200 westerns que se estrenaban al año en los 50 y en los 40 eran todos buenos para esta gente. Sí. Eran todos, vamos, te dejaban un pozo de la leche. Venga, hombre, por favor, seamos realistas. Siempre ha habido un montón de producción y la mayor parte de producción, sobre todo en el cine más comercial, es completamente desechable y no te vas a acordar de él. ¿Y de cuáles te acuerdas? Pues de las que ves en todo, que están reconocidas como buenas películas y hay un consenso sobre ellas porque son las propias películas que han marcado la historia y obviamente pues te acuerdas de ellas dentro de 30, 40 y 50 años. Y ahora estás viendo todo en general, sin filtro. Y obviamente pues en ese sin filtro Netflix es el rey, realmente. Pero hay que ponerlo todo en perspectiva. Hay muchas más cosas fuera de Netflix producidas por ello o que distribuya y no tiene nada que ver. Y lo vamos a ver cuando el resto de estudios tengan sus propias plataformas. Formas y demás. Una cosa que viene al hilo de esto es que al hilo de esto y al hilo del capítulo que hicimos sobre los Oscar y que bueno, pues eso, al final ganó Green Book por encima de Roma. No sé si los oyentes lo sabrán, pero Spielberg ha sido como una voz que ha dado como mucho, ha apoyado mucho a... O sea, además Green Book la producía esa. Participant Films, sí. Que forma parte de Amblin Partners, que es como esta especie de meta distribuidora, productora que creó hace un par de años o tres, no me acuerdo. Bueno, pues ha sido un poco un prescriptor de la película y bueno, pues algunos creen, y yo entre ellos que en parte no digo que le haya gustado Green Book, porque por los motivos me pega porque es Spielberg y por la edad que tiene no me quiero meter con él. Pobre señor, no, gerontofobia la justa, ¿eh? No, además decían que según él le había visto muchísimas veces la película y que cada vez que pedía verla, o sea, tenía que llamar para pedir la clave del DCP porque... Y te llamaba cada vez que la quería ver. Qué grandeza. Que no dudo que le haya gustado la peli, pero que también había un poco detrás el odio este que tiene. Bueno, sí, es que ya ha demostrado varias veces que tiene bastante. Ya viene atrás el tema. Animadversión, sí, al tema de los streaming. Y no deja de sorprender que un director como Spielberg, que hace películas además muy mainstream, que le gustan a todo el mundo y tal, pero es un director que entiendo que apreciará el cine de autor y los valores cinematográficos y tal, y que es no, y que pues eso, que haga esta campaña un poco para desprestigiar, bueno, no desprestigiar, pero dejar un poco a Roma ahí en un lado y tal, solo por el hecho de que esté en Netflix, pues no deja de sorprender, ¿no? Porque es un poco, ¿tú con quién vas? ¿Con el cine o con qué? Porque no lo entiendo. Pero bueno, el caso es que Spielberg... hablaba también hace poco del tema este del hace 3 o 4 días le dieron un premio y hablaba precisamente del tema de la relación, lo que daban los directores a las audiencias a través de la experiencia cinematográfica de estar en una sala de cine y que espera que los cines estén para siempre y tal, un poco esto lo que decía Almodóvar, ¿no? Que es como bueno, pues como no están, van a estar para siempre en algunos lados, en algunos sitios desaparecen, pues menos mal que están los streamings para que haya más accesibilidad, pero bueno. Y de aquí viene también que decía pues que él no cree que haya películas que puedan calificar para los Oscar porque pues bueno, a él le encanta mucho la televisión y que hay muchas de las mejores cosas que se escriben están en televisión, pero que no cree que simplemente por tener estrenos de estos que son simbólicos una película le va a calificar para llevarse Oscars y no sé qué. Y mira, a mí realmente me parece que lo que está haciendo Spielberg es hacer de menos al cine solo por donde se ve y que eso, que es como muchas películas que él seguramente sí que defienda, luego sus estrenos son igualmente simbólicos porque se estrenan en 4 salas o en 100 si estamos hablando de Estados Unidos y no las ve nadie y solo se ven en circuitos de festivales y es como, sí, esta idea snob de que... ¿Sabes una cosa irónica al respecto? Que aparte de que su primera película fue una película para televisión, esa película para televisión se estrenó en televisión, sí. Pero fuera de Estados Unidos tuvo estreno en cines. La del Diablo sobre ruedas. No sé, a mí la verdad es que me parece, ya al margen de, no quiero ni hablar simplemente de la posibilidad que están dando las plataformas de hacer más cine o de financiar más cine, no voy a hablar de esto, simplemente solo centrándonos en dónde se enseña, o sea, dónde se ve la película. Claramente, a mí todo esto me parece una serie de señores que están absolutamente desconectados de la realidad y que no les entra en su cabeza de que pues en su historia y en lo que han vivido toda la vida, no les entra en la cabeza el disfrutar el cine de otra forma. Porque es que no me puedo creer que no se den cuenta de que sus propios argumentos se caen por su propio peso cuando miras cuando realmente lo que está pasando en la distribución, en la exhibición, en todo. Es que no me lo puedo creer. Entonces, eso es lo que yo creo que eso, que son señores que están completamente desconectados de la realidad, viendo las películas en su sala de cine y eso, y no sé, y viendo, y a lo mejor sí que van por la calle y ven que alguien está viendo sentado en un banco Netflix en el móvil y la dean así la cabeza, en plan, esta juventud. Pues hijo, de verdad. ¿Cuánta condescendencia hay todavía con la televisión y que todavía sigamos definiendo, o sea, sí, definiendo las cosas por dónde se ven y tal? Me parece como una conversación de hace 4 años. Plan, get over it. Sí, no, a mí lo que me ha gustado es ver cómo ha respondido al asunto Paul Schrader. Que en este tema sí que lo he visto varias veces responder de forma bastante razonable, ¿no? Y habla de su experiencia con su última película, de First Reformed, que la comentamos recientemente, y que la distribuyó A24. Y habla de cómo, gracias a que la cogió una distribuidora como A24, que selecciona lo que quiere, que lo lleva por festivales, la película pues se va viendo y tiene un recorrido que llega a los espectadores a través de distintas formas, ¿no? A través de los cines y de distintos eventos, a lo mejor durante 2 años, y llega a tener visibilidad como para alcanzar los Oscars, como es en este caso, ¿no? Pero que lo que él dice sobre todo es que cada película pues tiene una forma de llegar a los espectadores, ¿no? Que a lo mejor el problema está precisamente en intentar que haya una forma única para distribuir todo tipo de películas, que no es así, porque bueno, si vemos hoy en día la cantidad de películas independientes que para los espectadores llegan únicamente a través de la televisión directamente, o películas de festivales que fuera de los festivales no tienen otra forma de llegar que no sea plataformas de streaming, o sea, esto es así, pues obviamente te das cuenta de que pues esto, hay un círculo de festivales, hay un círculo de plataformas de streamings, hay distribuidoras que te distribuyen las películas a lo grande. Y hablaba por las redes de que a lo mejor estaría bien que hubiese como una especie de diferenciación o de fragmentación de distribución en el que tú puedas llegar a los cines y al mismo tiempo tengas el acceso con servicios de streaming para pues este tipo de cosas más selectas y que cuiden las películas así más pequeñas y demás, y luego estas plataformas más de contenedores ahí a lo loco de mucho catálogo como son Amazon, Netflix, etcétera, que yo creo que es una solución. Lo que pasa es que claro, es una solución idealista, utópica, sin tener en cuenta todas las restricciones que el propio modelo de los derechos de autor tiene, y que es imposible, y que vamos encaminados hacia lo contrario, en el que todos los estudios tengan su propio catálogo, la distribuyan ellos mismos, y pues, si llegan a cines bien, y si no, se van a ver en sus plataformas, y punto, ya está. Es que claro, al final venimos históricamente, lo que pasa es que históricamente el control de lo que veíamos y cuándo lo veíamos ha estado siempre en manos de quien lo hacía, en plan, pues sí, en manos de la exhibición y de todo ese sistema de ventanas y todo ese sistema de derechos y todo ese sistema de venta y de licencias y tal, y esto pues ha muerto. Y en lugar de lo que tú acabas de decir, en lugar de tirar un poco el sistema y buscar uno nuevo, que bueno, pues al final es poner en peligro o cambiar la forma, es que ya ni siquiera creo que es perder trabajo, sino intentar cambiarlos o adaptar los trabajos a las nuevas necesidades, en lugar de eso, de asumir que el control pues no puede estar tanto en eso, sino que es el espectador que lo quiere, y buscar la forma de distribuirlo y de que la distribución sea accesible y de adaptarse un poco a lo que el consumidor busca ahora. Pues lo que haces es seguir teniendo el control. ¿Cómo? Teniendo mi propio servicio de streaming y que cada uno distribuya y ponga las cosas y ya está. Y no sé. Y luego eso, es que no sé. En fin, me flipa que... Bueno, me flipa, ¿no? Vamos a seguir hablando de esto mucho tiempo porque al final estamos en mitad de todo el cambio y tenemos tema para rato con esto. No sé cuánto tiempo llevamos hablando de este tema en el podcast, pero vamos, que no va a ser ni la primera ni la última vez. Que por cierto... Netflix respondió a Spielberg en su cuenta del film Netflix, creo que era, y decía en plan, nos gusta el cine, y te ponían como, nos gusta el cine, aquí hay otras cosas que también nos gustan, la accesibilidad de la gente que no siempre se puede permitir ir al cine, o viven en ciudades donde no hay cines, que todo el mundo pueda disfrutar de las películas al mismo tiempo. Claro que esto es algo que a la gente viejuna le explota la cabeza, y dar a los directores más formas de compartir su arte, que bueno, ya podemos entrar a hablar en que Netflix igual a arte, no lo sé si lo veo, pero... A ver, pero bueno. Es una respuesta populista, pero que tiene todo sentido del mundo que la haga Netflix. Tiene mucha razón, claro. No es exclusivo, o sea, no es excluyente. El error está en definir el arte a través del medio medio por el que se accede, punto. Yo creo que ese es el mayor error. El cine estaba definido por las salas de cine porque había unos señores que construyeron salas de cine y querían hacer dinero de esa manera, porque era la forma en la que vivieron de monetizarlo, y esa forma de monetizarlo ha sobrevivido muchísimos años y ahora está cambiando, y los propios grandes estudios lo están transformando, igual que transformaron la distribución del analógico al digital. Igual, o sea, esa cuestión al final no es una cuestión artística, porque al final lo artístico está en la creación de la imagen y en cómo el director con su equipo hace la película. Una vez que eliminamos la idea del soporte, el soporte también forma parte de ello, pero bueno, al margen del soporte, el sistema de distribución no define la obra. O sea, en serio, tenemos que estar ya un poco hartos de esto, porque es como lo del libro. ¿Qué pasa? El libro electrónico no es un libro si lo ves en tinta electrónica. Es ridículo decir esto. Si leo un libro en el móvil, ya no es un libro. O bueno, hace poco que leí un debate que tuvieron ahí unas buenas gentes en Twitter. La gente que, por ejemplo, no puede leer los libros, tiene que escuchar. Tampoco están leyendo libros. Es que... Bueno, el acceso cambia... obviamente no es leer en este sentido estricto. Claro, pero bueno. Pero bueno, claro, es matizable. Pero obra, es matizable. Sí. La obra está disfrutando de otra manera, pero está más disfrutando igual, sí. Vayamos con los oyentes. Que nos hemos enrollado ya mucho. Tenemos un email. Tenemos un email de Pablo, que nos escribe desde Colombia. Primero queremos mandarle un abrazo muy fuerte a Pablo porque nos ha enviado un email súper cariñoso. Y aunque bueno, le contestamos a él de forma más privada y un poco más extensa y tal, nos parecía interesante lo que nos preguntaba para sobre todo los oyentes internacionales y luego para que los de aquí, los españoles y los europeos, reflexionemos. Porque bueno, él nos decía que una cosa que él se había dado cuenta es que no sabía cuánto esfuerzo económico nos requiere a nosotros, a Ramón y a mí, estar ligados al mundo del cine y hacer todo lo que hacemos para que luego podamos hacer este podcast, ¿no? Y él lo decía porque pues en su país, Colombia, el precio medio de una entrada de cine está entre los 4 y los 7 euros, así haciendo la conversión, y que bueno, que con palomitas y todo eso ya se te puede ir a los 10, y que el salario mínimo allí es de 270 euros, por lo que ir al cine es muy caro y allí es pues un lujo absoluto. Y bueno, pues eso sin contar todas las plataformas y todo, y el cable y los internets y todas estas cosas. Y que, bueno, pues él decía que él siempre se ha tenido que procurar las películas por otros medios porque de otra manera le sería imposible ver el cine, pero se preguntaba un poco cómo hacíamos nosotros para hacerlo. Bueno, especificaba un poco en mi caso porque veo muchas series y también pues juego a videojuegos y tal, y que todo eso tiene un coste y tal, y que cómo es que si es un esfuerzo muy grande para nosotros estar vinculados al mundo del cine o en Europa la cosa es más fácil y tal. Y bueno, Ramón, pues venga, te dejo a ti que contestes primero. Pues la diferencia fundamental, y es una cosa muy bestia, obviamente, es que el salario mínimo en España era hasta hace poco, era 700 y poco euros, ahora han subido a 900, que teniendo en cuenta el contexto en el que estamos, es como la mitad del salario medio mínimo de nuestro entorno. Pero bueno, el cine en mi ciudad, tengo la suerte de que es una ciudad de provincias, y a pesar de que se pierde eso mucho con la distribución, el cine cuesta unos 7 euros en un día normal, sin descuento ni nada, ¿no? Quiero decir, es bastante... En el caso de Madrid, que es capital, son 10 euros. Depende de dónde vayas, pero de 8 a 10 no los quita nadie. Pero bueno, siempre hay vueltecillas para que al final... La diferencia fundamental es que en Salamanca no necesitas coger el transporte público. Puedes ir andando tranquilamente a esas salas de cine donde esté, porque están como mucho andando a 20 minutos. En Madrid pues es otro asunto, porque ya tienes que contar con el metro o con lo que sea para llegar a donde tienes que llegar. El tema de las palomitas, claro, yo es que ahí no entro porque no suelo comer en el cine. No es algo que me apasione. Y claro, si vas, pues bueno, al cine comercial normalmente puedo ir 2 veces al mes, es mi media, esto es así, más que nada por un tema de doblaje que odio, entonces solamente veo determinado tipo de películas en los cines. Y luego aparte de eso, pues claro, pago Filmin, que son 8 euros al mes, lo mínimo que puedes pagar. Tampoco supone un esfuerzo muy grande, como puedes comprobar, porque cuesta como una entrada de cine al mes prácticamente. Luego, claro, el tema de los festivales es otro asunto. Ahí ya, pues, estamos hablando, pues, depende... Ahí se van dineros, ¿eh? Ahí se va un dinero importante. Cuando hice el cálculo de lo que me gasto en los festivales para contárselo a Pablo, me quedé bastante soqueada, porque nunca... Es algo que me gasto con gusto y, por suerte, yo soy muy afortunada y no tengo que estar mirando la peseta para y me puedo permitir irme sin preocuparme mucho del dinero. Pero me dejó bastante, sobre todo eso, cuando lo pones en perspectiva con pues el salario mínimo o con incluso el salario mínimo en Colombia y tal, dices, joder, es que es un... con lo que nos gastamos en festivales... Teniendo en cuenta, solo daré un dato porque esto ya varía mucho de festival, pero imagínate un billete de avión a Berlín o a Cannes, si tienes que ir a un extranjero, que puede ser lo mismo, pues 100 o 150 euros, más la estancia que en España... puede ser en San Sebastián incluso más caro que en Cannes, que es una cosa lo de San Sebastián terrible. Está en el medio de Pablo. Pero puede ser pues más de 300 euros seguro de estancia y ya lo que tengas del día a día. Así que puedes echarle ahí unas cifras importantes que se te van cuando vas a los festivales. Obviamente, eso ya no te lo quita nadie. Pero bueno, Claro, ya depende tú de lo que tengas de aficiones y el dinero que quieras dedicar. Obviamente, si te lo gastas en esto, no te lo gastas en otras cosas, es así. No, coste no hay... de oportunidad. Claro, ahí está, ¿no? Tú cuando vas a un festival estás aprovechando muchísimo los días, viendo 4 o 5 películas al día. Además, te sirve para escribir para medios, te sirve para un montón de cosas. En fin, que es una cosa... Yo no llevo a ir de vacaciones. Claro, tú no. Son mis vacaciones. Pero sí, el... pero bueno, en el día a día de acceso al cine, si no es, no, no es tan esfuerzo si aprovechas además los descuentos y además en las capitales como Madrid, que siempre hay formas de ir y hacer espectador y demás, y ofertas con las aplicaciones y esas cosas tan modernas que en Salamanca no hay. Así que no me parece tan caro, pero claro, si le añades las palomitas y las bebidas y todo esto, pues ya, ya se te va. Se te va a los 20, ya te totalmente, lo digo, ¿eh? En Madrid, totalmente. Por lo menos. Y el pero transporte bueno, público, sí. Yo la verdad es que no suelo comer en los cines, o sea que no tal. Pero claro, en Madrid es diferente porque además, bueno, los 900 euros de sueldo mínimo en Madrid no son los mismos que en los 900 en Salamanca. No, y además es engañoso lo del salario mínimo en España porque el salario medio al final se queda en los 1.000 euros raspado, por lo que tengo entendido, por lo que leí hace poco. Entonces es como, da igual que lo hayan subido, realmente no se va a mover mucho ahí el poder adquisitivo de momento. Pero bueno, sí, claro, no tiene nada que ver el coste de vida en Madrid, una capital, en alquileres y en coste de vida normal, que en Salamanca es que no tiene absolutamente nada que ver. O sea... Yo hice un poco el ejercicio de contar un poco las cosas, el dinero que me había gastado en 2018 en las cosas en las que estoy suscrita y que utilizo para temas culturales y tal, y mis aficiones. Y realmente no es tanto como pensaba, porque yo estoy, bueno, estoy siempre en Spotify, Netflix, YouTube y Nintendo Online, que son 4 cosas que hago, que tengo compartidas, o sea, que me salen más baratas, o sea, que son todas... ¡Pirata! Todas... ¡Pirata económico! No, no, son cuentas familiares, o sea, YouTube tiene YouTube Family, Nintendo también, Spotify también, o sea, son es legalmente. o sea, que se diluye bastante el precio. Luego Filmin también, ahí luego están meses sueltos de HBO y Crunchyroll. ¿Crunchyroll? Sí, es un... ¿Qué es eso? Es un stream... ¿En serio? ¡Qué fuerte eres! Es un streaming de anime. Y que cuesta 5 euros al mes. Vale, vale. Y no, se puede ver sin... Tiene versión gratuita, pero es infumable porque le meten tranquilamente 4 cortes de anuncios a unos capítulos que normalmente los animes duran 20. Entonces es desesperante. Y cuesta 5 euros, no me parece muy poco dinero para... Pues normalmente aprovecho y me suscribo un mes y me veo un par de series o tres y luego pasan 2 o 3 meses y cuando me da por ahí pues me vuelvo a suscribir y ya está. Y al final, haciendo la media, me salían 18 euros mensuales. Que es cierto que ahí no se incluyen los juegos y los libros y las entradas de cine. Pero para todo lo que tengo, para todo lo que hay ahí en esa lista, 18 euros mensuales me parecía menos de lo que yo pensaba en mi cabeza que me estaba gastando al mes y que no quería ni saberlo. Pero bueno, algunas cosas las tengo también porque vivo con una persona y al final con eso se diluye un poco el coste de las cosas. Pero si estuviera por mí misma, seguramente no estaría suscrita a todas las cosas, o al menos no simultáneamente. Tendría que tener un poco más de control sobre lo que realmente aprovecho en cada momento. Y claro, bueno, a mí pues 18 euros para todas las cosas que tengo, todo el contenido que tengo y tal, no me parece mucho. Pero claro, luego lo pones en perspectiva con el ejemplo del Pablo, pues claro, hay bastante diferencia. O bueno, o tampoco hace falta irse tan lejos, que en mi entorno sé que hay gente que no puede estar ahí en plan, ala, pues me suscribo a Filmin porque apoyar la causa. Bueno, vamos a meter aquí un tema que en su día me pareció bastante interesante. Lleva, yo no sé de cuándo es, creo que es de enero. Es un texto, artículo de Esther Miguel Trula de Magnet, en el que analizaba la evolución de la popularidad de los distintos géneros cinematográficos desde los principios del cine hasta la actualidad. Primero, en cuanto a cómo crece o baja según pasan los años, ¿no? Y segundo, en relación al total de las películas producidas cada año, ¿no? Y es interesante porque se ven cosas que refuerzan claramente la percepción de cómo han ido cambiando la popularidad de los géneros en Hollywood y en general en el cine a lo largo del tiempo, Pero también te da una medida exacta, ¿no?, de la relevancia que tienen los géneros de verdad en cuanto a lo que se produce cada año, que es algo que a veces está, tiene correlación, pero otras veces no. Y entonces es muy interesante ver cómo en su época todo eran melodramas en las primeras décadas del cine y eso poco a poco pues fue bajando en su producción, o cómo se ve la irrupción de los musicales en los años 30 con el sonido, lógicamente, y hasta los años 50. Tuvieron una producción muy importante, 50, sí, hasta luego ya esa decadencia de los años 60, o el western, que prácticamente fue como hegemónico hasta finales de los años 50 y bajó y se recuperó un poco con el New Hollywood, que eran estos post-westerns, neo-westerns, como se llamen, tan cínicos y tan realistas de los años 70 y demás, que fue como un resurgir y a partir de ahí se cayó en la más absoluta irrelevancia. Es una cosa muy curiosa. Y luego como otros géneros como la ciencia ficción o el thriller han ido creciendo a lo largo de las últimas 50, de los últimos 50, 60 años, pues más o menos como una presencia constante en la producción. Lo que pasa es que luego lo ves y lo proyectas en el conjunto total de la producción y te das cuenta de que esos géneros, que no. Claro, esos géneros, digamos, que tienen un crecimiento y tienen una cosa constante ahí, pero luego tienen muy poca importancia en el conjunto, ¿no? La ciencia ficción es irrelevante en cuanto al conjunto de todo el cine que se produce. La fantasía. Mientras que la comedia es uno de los grandes géneros que está ahí y que por algo luego funcionan también en distintos aspectos en el cine y en otros lugares donde se ve comedia, ¿no? Porque la comedia es un género muy importante, por eso se produce tanto realmente. O la fantasía, la ciencia ficción, como has dicho, ¿no? O el género bélico, que están totalmente, pues son una cosa muy marginal, son cosas muy de nicho, que siguen existiendo un poco, pero que están completamente fuera de lo más comercial, y por eso se produce tan poco. A mí me ha sorprendido sobre todo el crecimiento, que es igual en los dos casos, en el caso de ver cómo van cambiando la popularidad de las películas, de los géneros, y luego en la cantidad de ese género con respecto al global. El documental es un género que ha crecido en ambos casos y además muy notablemente, se nota mucho, claro, se entiende que hay mucha demanda ahora por todos los catálogos de streaming y tal, tienen muchísimos documentales y se producen más porque además es una cosa barata de producir en algunos casos, pero o sea, a mí es una cosa que me llamó mucho la atención porque no me esperaba que fuera a ser tanto el crecimiento. Y luego eso, el crecimiento del terror, que ahí ya está demostrado que la sensación que teníamos de que se produce cada vez más terror. Sí, como empieza ahí en los años 60 y en los 70, 80, pega un subidón importantísimo. Y como en el siglo XXI, cuando ya se pueden mostrar más cosas de forma más explícita, vuelve otra vez a tener una relevancia muy importante en cuanto al crecimiento en estos años. Lo que pasa es que también es una cosa muy marginal, aunque sea importante. Pero no tanto, realmente, si lo miras, o sea, un poco para que los oyentes hagan la idea, porque no están viendo el cuadro como nosotros, realmente los géneros en cuanto al cómputo total, los géneros que más destacan con diferencia son la comedia, la acción y el romance, ¿no? Un poco, ahí con sus altos y sus bajos, pero esos tres, sobre todo la comedia, ¿qué más? Y luego realmente me flipa que ahora mismo el terror está a la altura del thriller o del crimen. Que bueno, que también es verdad que creo que son dos géneros, el thriller y el crimen, que eso me parecen un poco complicados de separar, pero bueno, que me sorprende que estén al nivel, porque en el fondo, si luego miras el resto ya, en la guerra, ciencia ficción, western, fantasía y musicales, son absolutamente marginales. Y el terror está ahí como un poco en segundo puesto junto con el thriller, que jolín, pues oye, para ser un género que en principio podría parecer pues más de nicho o más tal, se confirma que es un género que tiene mucha popularidad. Sí, no, sí, desde luego. Pondremos los enlaces por ahí para que se puedan ver, porque es muy interesante el ver estas cosas así gráficamente. Que esto han sacado, no sé si ahora mismo, no sé si lo has dicho, pero están, lo que cogen es todas las películas que están indexadas en IMDb desde 1910 hasta 2018. O sea, que está hecho ahí con estos datos, que no es una cosa que se han inventado. No, que está desde luego. Con todas las entradas del IMDb, que bueno, que al final es la mejor, yo creo, base de datos que hay, o la más grande, con más información que hay ahora mismo en Internet. Más cosas de los oyentes. Más cosas. No sé si quieras decir algo más de los estos. No. Ya es una cosa así, más de anécdota que otra cosa. ¿Qué le decía Luis Mayorgas? Luis Mayorgas nos hablaba del caso de Bohemian Rhapsody, que Bryan Singer se fue antes de acabar la película, creo que cuando quedaba una semana o algo así, no recuerdo. Dos semanas. Nos preguntaba, en ese caso, de quién es la autoría de la película, ¿no? Más allá de los títulos de crédito, ¿quién tiene el mérito del éxito de Bohemian Rhapsody? Preguntaba, que es una pregunta... ¡Freddie Mercury! ¡Claro, sí! ¡Queen! ¡Ya te la digo! Claro, es que yo diría el éxito, el productor que haya sido capaz de sacarlo adelante con semejante mamarracho que abandona el proyecto así de esa manera, dice, me voy a por tabaco y no vuelve, ¿no? Bueno, espera un momento, porque creo que esto merece la pena comentarlo, porque en su momento... lo que pasó con Bryan Singer fue que a dos semanas de... Ya habían rumores como de que había muchas peleas en el rodaje. Bryan Singer tiene fama, ya se había comentado por ahí, que es un director difícil, entre comillas, y abandonó el rodaje porque... Bueno, no es que le abandonara, es que le echaron cuando quedaban dos semanas porque al parecer faltaba mucho. Y él decía que era porque estaba cuidando de un familiar... y que estaba enfermo, no sé qué, y bueno, pues al final le echaron y pusieron a otro director que al final no ha tenido ningún tipo de crédito en la película. ¿Qué pasó? Que poquísimo tiempo después salió el tema de la denuncia por acoso sexual a un chico de 17 años en una fiesta y tal, y que además era algo que ya traía un poco cola, un poco como lo de Kevin Spacey, que era como un secreto a voces, ¿no? Que había tenido problemas anteriormente, ya no solo por su carácter en el rodaje, sino con este tipo de historias. Y claro, es bastante casualidad que él... que decían esto de que, bueno, tal, faltaba mucho y le echamos, y es que no sé cuántos días pasaron, pero es que fue casi súper pegado que salió todo este tema y, bueno, pues al final se ha quedado ahí enterrado y ha sido todo como un poco así. Pero bueno, lo que estabas diciendo, que al final es el productor... Para mí sí, claramente, el ser capaz de sacar adelante un proyecto que además llevaba bastante tiempo sacándolo... El Graham King, que es un productor así muy tal, conocido, de J.K. y este, productor británico. A ver, el tema es, claro, la autoría. La película, la autoría es del editor John Ottman, que ha hecho una barbaridad en el montaje y le ha dado ese acabado tan memorable que todos recordamos de la película. Pero evidentemente tiene mucho mérito y mucha inercia el hecho artístico de la música y las composiciones de las canciones de Queen. Claro, el terreno de la autoría en este caso es muy difícil de señalar exactamente porque no sabes dónde acaba el trabajo del productor que ha tenido que sacar adelante en un momento de crisis muy importante. ¿Dónde están las decisiones del director si se hubiera quedado Bryan Singer? Pues no lo sabemos. Tampoco. Mira, yo entiendo que a la gente le guste la película porque es entretenida, porque las canciones son al final es la música de Queen, que mola mucho y ya está, ok. Y este Rami Malek imita muy bien a Freddie Mercury y los últimos 20 minutos pues son un concierto que te puede parecer mejor o peor, pero es un concierto y está entretenido. Pero no está particularmente bien dirigida. Quiero decir que no es que digas que hay aquí una labor de Bryan Singer que diga, merece su autoría, tal, no sé qué. Y luego, claro, normalmente... Que nos olvidamos que el guionista es el de la teoría del todo. Bueno, otro qué tal. Las películas se hacen en el montaje. Obviamente, donde pues se pone la cámara y todo esto lo hace el director, pero que luego el director normalmente está dentro de la labor del montaje, aunque haya un montador, y se suele trabajar en conjunto. También, obviamente, todo esto va a casos particulares, pero bueno, así en general. Y claro, a lo mejor tú dices ahora, pues que Bryan Singer hizo una mierda, pero bueno, a lo mejor él tenía sus planitos y sus historias, y luego en el montaje, pues a lo mejor habría quedado otra cosa. Que tampoco lo habría mejorado mucho por el material que hay, pero bueno, pues al final es una cosa entre... Es que está un poco disperso. Y yo realmente yo tengo clarísimo que el éxito de Bohemian Rhapsody es de Queen, y de que Queen es una banda legendaria que le gusta a muchísima gente y que ha llamado mucho la atención y la gente se lo pasa bien en el concierto y ya está. Y o sea, el concierto en la película y ha gustado mucho por esto, porque lo que es calidad cinematográfica es de nula a negativa. No, iba a decir que otro Enrique, yo digo, no, nos decía también que ponía otro ejemplo, ¿no? Que la de la Liga de la Justicia la empezó Snyder y la acabó Joss Whedon, y que al final los en tema de créditos Snyder aparecía como director y Whedon aparecía como guionista. Claro, ahí hay dos asuntos diferentes. Claro, este caso es muy distinto porque realmente Snyder renunció cuando estaban en la postproducción. Estaban en postproducción, quedaban los reshoots. El tema es que además ya había habido rollos con los productores, con los ejecutivos del estudio, que habían estado cogiendo ideas de guionistas o algo así para ver qué hacían con la película. Cogieron a Whedon para terminarla y Whedon llevó a su terreno, pero muy mal, porque transformó incluso la fotografía de la peli. Le cambió el aspect ratio, le cambió los colores y todo, al margen de que hiciera reescrituras y volviera a rodar escenas. Por ejemplo, creo que, si no recuerdo mal, rodó todas las escenas de Superman otra vez, de nuevo. Y como no llegó... No todas, pero muchas, que aquí fue el drama este del bigote. Y como no llegó al 51% de las escenas, no podía aparecer en los créditos como director, que es lo que te pide el sindicato para aparecer como el director de una película, el 51% del metraje. Entonces, aparece como guionista, creo, no sé si tenía algún crédito como productor o algo así... Pero el director de la película sigue apareciendo, Zack Snyder, aunque la película no tiene nada que ver. O sea, es que ves 2 segundos de película y ya sabes que esa película no es de Zack Snyder, porque es que no tiene absolutamente nada que ver a nivel visual. O sea, que con los planos están hechos por él muchos, te das cuenta de que eso está completamente trastocado por el cambio de la foto. Claro, pero te digo yo que además que soy muy fan de Snyder y lo reconozco y no pasa nada. Pero a nivel visual no pasa nada, ¿vale? Es que hasta el tono de la temperatura de color está cambiado. Joder, es que es muy fuerte. Y obviamente, ¿cuál es el responsable? Pues obviamente está el trabajo que hizo Snyder, está, porque sigue estando debajo, pero Whedon hizo por encima. Claro, lo hizo otra vez, de nuevo estamos con los productores de los directivos del estudio detrás diciéndole a ver si acabas la película. Entonces, está la autoría de los créditos, es una cosa, la autoría de quién ha hecho la película o la ha rodado o la ha terminado, pues es que aquí en este sentido entra muy en conflicto, porque la película se nota mucho que es como una especie ahí, como se suele decir, de Frankenstein, en el que hay ideas de uno, hay otras ideas de otro, porque una película al final es un concepto, tienes que tener un concepto general de película. Si el concepto general de película de Whedon, que llega en el último momento, es muy diferente al del otro, que ha rodado 2 horas y media o 3, pues lógicamente no va a poder llevarlo del todo a la idea que tenía, por mucho que ruede escenas. Es que es absurdo todo esto. Pero lo hicieron. En vez de llevar a cabo la visión de Snyder, llevaron la de Whedon sobre la película de otro. O sea, hicieron como un remix. Estamos en la cultura del remix. El problema de autoría está siempre presente, yo creo, en estos blockbusters que cuestan tantísimo dinero, aunque no se cambie el director ni pase ninguna movida de estas. Con el tema de las reescrituras de guión que hay, solamente con eso... En tema de regiones de guión, en tema de que los productores aquí se meten muchísimo. El montaje final muchas veces no tienen los directores la última palabra, sino el productor. Claro, entonces... El Suicide Squad fue un desastre también por todo esto. Al final quieren meter tanto la mano que el tema de la autoría, si ya es complicado... hablar de este tema con cualquier película, porque es cierto que el director es el que unifica la visión, pero ahí trabajan muchísimas personas y ponen su visión muchísimas personas, sobre todo los directores de equipo, el guionista, pues eso, el director de fotografía, lo que sea. En fin, es un trabajo muy colaborativo y tal, aunque luego todos se junten la visión de una persona. Si ya ahí es complicado, ya en estos temas en los que estamos hablando de una cosa súper producida y manufacturada y tal por unas grandes productoras que tienen unos intereses y eso, y meten mucho mucha presión para ciertas cosas, pues ya es que no hace falta que se te vaya el director, ya el tema de autoría es muy complicado. En fin, como autores, Adam McKay, uy, qué gallo, me ha dado un gallo porque me disgusta decir el nombre de este señor. Eso lo pongo como anécdota porque alguien en iVoox nos ha preguntado por qué no queremos ver Vice, El vicio del poder, la nueva película de Adam McKay, que supongo que lo dijimos en el podcast de los Oscar. Pensaba que lo habíamos dicho en la época de los Oscar porque no la queríamos ver, pero bueno, ¿por qué, Ramón? ¿Por qué no queremos ver la del vicio del poder? The Big Short. Así, en corto. Ese es el motivo. Es decir, viendo que esta película Vice es la continuación bastante espiritual y se ve estética y se ve en los pelucones y se ve en el rollo chanante de los actores y en el rollo satírico así, cuñadete, de hacerte sentir inteligente como espectador y todo esto, y de, ay, guiño, guiño, vamos a explicarte las cosas políticas, económicas, para que las entiendas. Soy una película, pero rompo el pacto con el espectador porque soy más que una película. Soy la realidad que está destruyendo la capa de celuloide. O sea, no. Me niego además a legitimar a Adam McKay como el gran cronista de las crisis políticas, económicas de nuestro tiempo y de Estados Unidos. No, por favor. O sea, me parece terrible. Y por eso no voy a ver Vice, porque es que no me interesa, básicamente. No me interesa. Después de Big Short, no me interesa, viendo que va a ser una continuación de eso. Pues mira, palabra por palabra, lo que ha dicho Ramón. Ya está. Y además, yo he tenido un conflicto interno, porque Nicolas Britell, que es el que ha compuesto la banda sonora de Bill Street, también es el compositor de esta película, y lo escuché un poco por encima, porque a mí no me gusta escuchar las bandas sonoras antes de ver las películas, y obviamente sin ver las películas no se puede valorar bien una banda sonora, obviamente. Escuché un poco por encima, para simplemente porque estaba escribiendo sobre la de Bill Street y por tener un poco de referencia de qué es lo otro que había hecho, y joder, al final me la he escuchado entera, porque como no tenía ninguna intención de ver la película y me encanta la banda sonora, pero claro, me encanta completamente desconectada de la peli porque no la he visto, y tengo ahí ese dilema moral de joder, para valorarla bien tendré que ver la película, pero es que no quiero ver la película por todo lo que ha dicho Ramón, así que ya seguiremos informando si al final caigo. Bueno, te han hecho una pregunta en Facebook que nunca te han hecho. Jo. A que ver. Es que Mackie Norris, que dice algo así como: ¿qué consejo le das a la gente que quiera dedicarse al cine o a las series? Y en este caso, atención, como guionista. Claro, sí, le preguntamos para que especificara un poco, porque había hecho una pregunta un poco genérica, y sigue siendo un poco genérica, porque no sé exactamente que si lo que quiere... ¿Has visto Barton Fink? Primero ve Barton Fink, y después ya... No sé si quieres, en plan, que estudiar o que... O sea, no lo sé, pero bueno, así en términos genéricos, lo primero que te diría es... No lo hagas. No lo hagas porque es un medio muy complicado, sobre todo para los guionistas es muy difícil. Hay que ya no solo tener mucho talento, aunque bueno, hay gente sin talento que también está ahí, pero bueno, perseverancia y pelear mucho, y es muy precario a nivel de trabajo y de sueldos y tal. Y luego esto, si estás pensando en dedicarte al cine porque te gusta muchísimo y tal, que entiendas que una vez que te dedicas a este tema, establecer una línea, es dibujar una línea en la que puedas poner en un lado lo que haces por trabajo y lo que haces por simple disfrute de ver una película porque simplemente te encanta ver películas, cada vez es más difícil. Yo es una crisis que llevo teniendo los últimos 2 años, y que sepas que eso, que al final el cine se va a convertir en tu trabajo, que bueno, no tiene por qué ser nada malo, pero bueno, yo, a ver, lo de no lo hagas es una broma, pero bueno, que sepas que es un trabajo complicado. Y luego, pues nada, obviamente formación específica al respecto, algún taller, sobre todo que te hagan escribir por tu cuenta, leer The Story, de Robert McKee, por ejemplo. Bueno, eso es como muy básico, pero bueno, creo que tenemos por ahí, podemos poner un enlace de algunos Salvar al libros gato. Que recomendamos hace tiempo, pero mi recomendación más básica sería obviamente que escribas y que leas guiones de las películas que ves, para que veas cómo se escriben los guiones, porque esto es algo que, pues, hasta que no nos ha pasado a todos, hasta que no empiezas a leer guiones no te das cuenta cómo se expresan y cómo... Estrategias de guión cinematográfico de Escalonilla. Ya te las he aprendido, ¿eh? Es mi libro de cabecera. Y luego eso, analizar guiones y tal. Y luego, si lo que quieres es consejo en cuanto al trabajo, lo que decía, es complicado entrar, es muy difícil, pero bueno, lo mejor que se puede hacer es ir a las productoras, en este caso, bueno, asumo que eres español, a las productoras españolas, pero supongo que se puede aplicar a cualquier cinematografía, y preguntar si tienen pruebas de guión, porque es algo que hacen muchas productoras, que aceptan guiones, que en plan spec scripts, que son, que lo que te hacen es escribir un capítulo de una serie que se esté emitiendo o que ellos hayan producido, lo que sea, como tú la escribirías y como tú pensarías que, bueno, pues yo escribo este guión y encaja perfectamente en la serie que estáis haciendo. Un poco es la forma que tienen de aceptar a gente o de producir, o incluso si tienes alguna super mega idea y la quieres presentar a una productora, es al sitio donde ir. A cadenas no vayas porque por temas de derechos y tal, normalmente no se aceptan a gente anónima, a gente a civiles, solo tiene que venir todo de mano de una productora, pero eso es lo mejor que... Y luego ahora mismo hay muchos, pues eso, festivales, encuentros de guionistas, cosas que se organizan para hacer networking y para que la gente conozca tu trabajo. Yo, por ejemplo, ahora mismo colaboro con como consultora con una plataforma que se llama Film Market Hub, que tú subes ahí tus guiones y tal y te ponen en contacto con productores y gente que lo quiera producir. En fin, ahora hay como bastantes opciones ahí en internet para hacer estas cosas. Así, todo esto muy en genérico. Si te mega super interesa el tema, hace mucho, pondremos el enlace en el blog, hice dos podcasts, en un podcast que ya no existe, pero que tenía Carlos Ogor, en el que hablaba con profesionales de industrias como muy concretas para hablar un poco de estos temas, y yo hice dos podcasts con él sobre el tema del guion y de ser guionista, que pondremos el enlace por si los quieres escuchar, porque bueno, pues para entrar más a fondo sobre estos temas, por aquí a no aburrir a la gente que no le interese lo más mínimo, pero vamos, eso, que buena suerte, Magino Ris. Y ya para acabar, Rocío Acosta nos dice que quería saber algo personal. Y salseo. Salseo total. ¿Cómo nos conocimos y cómo acabamos haciendo el podcast y qué películas nos convirtieron en cinéfilos? Bueno, ¿cómo todo pasó en una noche loca de revolcón? Sí, era un revolcón en un podcast llamado La Caja de Spoilers. En un especial monográfico debate que hicieron sobre Fringe y Expediente X, al que nos invitaron. Y ahí nos conocimos, hablando de Expediente X y de Fringe. O sea, y me cayó bien Ramón, ¿te lo puedes creer? Entonces empezamos a hablar de cosas y un día dijimos, ¿por qué no hacemos un podcast? Y al cabo de unos pocos meses, pues empezó este podcast. Sí, además Ramón dijo, pues tengo comprado un dominio que se llama Esta Peli Ya La He Visto. Tenía un dominio hace un par de años, yo creo, que era este, y lo tenía ahí guardado en plan, pues para algún día, cuando lo pueda usar para algo, efectivamente. Esa es un poco la historia de cómo hicimos el podcast así en formato breve. ¿Y qué películas nos convirtieron en cinéfilos? Bueno, yo creo que alguna vez lo he comentado, hay dos momentos que me hicieron ver el cine como algo más que peliculillas, que fue ver La última noche de Boris Grushenko de Woody Allen, Love and Death, el título original. ¿Cuántos años tenías? No lo sé. La echaban en televisión, ¿vale? Era pequeño, era prepuber, yo qué sé. Era bueno, pues con prepuber me vale eso, puedo tener una idea. Y luego el segundo hito fue cuando vi... ¡Krzysztof Kieslowski! Efectivamente, la trilogía de tres colores de Krzysztof Kieslowski. Es que estaba deseando que lo dijeras. Había mucho que no mencionabas a Krzysztof en el podcast. Y sí, son un poco los hitos de mi cinefilia, yo creo, claramente. Yo soy muy aburrida porque no tengo. A mí me da mucha envidia también y me produce asombro. Eso, la gente que se acuerda de una película en un momento concreto y tal. Porque la verdad es que yo lo veía todo. Yo no sé si esto era normal o no ahora mismo, pero en mi entorno sí, obviamente. Pero yo cuando, bueno, de pequeña veía muchas películas. En mi casa no eran particularmente cinéfilos en el sentido de que no era como los padres de Ramón, que le ponían Krzysztof Kieslowski cuando tenía 12 años. A mí me ponían como mucho, pues eso, las películas que echaban la tele, en Telemadrid o lo que sea, y eso es lo que yo veía. Y luego yo iba... a mí me gustaba mucho el cine y yo iba dos o tres veces por semana tranquilamente a ver las películas. Me veía toda la cartelera, pero claro, al final era todo lo mainstream. Entonces no recuerdo... O sea, recuerdo alguna en concreto que fue como ¡buah! Que me hizo... ¡Qué guión! No sé qué, como Forrest Gump, que me dejó como muy ahí en plan ¡buah! ¡Qué guión más guay! No sé qué tal. Pero realmente no tal. O yo trabajé en un videoclub que dices, ¿y cómo en el videoclub no descubriste? Pues no, No, porque realmente era un videoclub de estos de... Fíjate Tarantino dónde está y tú dónde has acabado. Yo, esto, pero totalmente, ¿eh? Pero era porque era un videoclub, no era como los antiguos. No había VHS, no llegaba todo ahí. Había cosas como súper de nicho y súper ahí, súper serie B. Esto era un... No me acuerdo cómo se llamaba, Cinebank. Era, sí, bueno, de estos que eran automáticos, que llegaba la gente y ponía una tarjeta y le salía tal. Y tú le respondías haciendo voz de robot. No, todavía había, todo lo que teníamos era mainstream, pero una cosa que sí que yo tenía es que teníamos clientes que venían a veces porque a recargar la tarjeta y tenía algunos ahí habituales que venían cuando estaba yo para que les recomendara películas, que eso ya lo he contado, pero tuve una pareja muy simpáticos que les recomendé películas y le acerté, le encantaron todas hasta la número 23 o la 22, o no me acuerdo ahora cuál fue, y la que no les gustó fue Memento, que fue como... ¿What the fuck? ¿Vale? Pero bueno, y el caso es que eso, que un poco también por lo que decía Maki Norris de dedicarse a esto y tal, yo cuando empecé a estudiar ciencias biológicas. Yo soy de ciencias de toda la vida y tal, pero como siempre me había gustado el cine y tenía ahí la, no sé si lo sabéis, que creo que además puede ir cualquiera, En la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense tienen una biblioteca maravillosa que en aquel momento iba con VHS y DVDs. Ahora no sé cómo funcionará o si estará, pero tú tenías como una especie de... Tenían una mini sala en la que proyectaban cosas y luego tenías unas telecitas que tú te sentabas ahí en una silla muy incómoda a ver pelis. Y yo empecé a ver pelis ahí y empecé a ver, obviamente, todas las pelis con L mayúscula, P mayúsculas. Tu Hitchcock, tu Nouvelle Vague, 12 hombres sin piedad, siempre es una película que tengo ahí como referente, como una de las que vi, dije, wow, what the fuck is this, Cantando bajo la lluvia y tal, el chico que atendía ahí, que era muy mono y me daba las películas, yo decía, dame una peli de estas que sea una peli buena, y entonces yo me las veía, y a partir de ahí, pues me cambié de carrera, quiero decir, pero no tengo una peli que yo diga, esta es la peli que me marcó y que me hizo querer dedicarme al cine, porque es que no la tengo. Y claro, luego sí que tengo algunas que me marcaron, pero ya estaba en la carrera, ya me las estaban poniendo como películas representativas para estudiar comunicación audiovisual, entonces no valen, porque ya es otro rollo, ¿no? En fin, no sé. Ay, la nostalgia. La nostalgia, qué tiempos. Habrá que poner un videoclub. Mira, una cosa que sí que me marcó mucho fue cuando fui por primera vez al Festival de San Sebastián, que fui siendo jurado joven. De repente ver todas esas películas de, porque el jurado joven es la de nuevos directores y todas, pues no hemos hablado aquí mucho, ¿no? Películas de todo tipo de nacionalidades y tal, y de repente, pues yo creo que, o sea, vi ahí esta que comento mucho, la de The Art of Crying, una película danesa que me flipó, y de repente ahí fue como, uy, todo este cine que no habla en inglés, ¿qué es esto? ¡Qué maravilla! Hombre, ya había visto algunas, o sea, había visto muchas, pero bueno, no cine tan pequeño, ¿no? No es lo mismo de repente verte las películas de Fellini o lo que sea, que o el expresionismo alemán, que de repente ver películas Nisu de ahí que te maravillen de directores jovencísimos que tienes ahí delante o que están presentando su primera película. No sé, en fin, cosas. La vida. La vida pasa. Y aquí estoy. Pasa la vida. ¿En qué hora? Y hasta aquí este episodio que al final sí que ha dado de sí suficiente entre los temas y los oyentes. Oye, pues ya está pues sí, bien. Sí, oye. Podéis seguir enviándonos cosas, pero ¿por qué medios nos podéis enviar cosas, señores oyentes y señoras oyentas? Cuéntanos, Adri. Pues estamos en Twitter como @pelivista. Tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. Estamos en Facebook por Esta peli ya la he visto. Y, pero no lo escribáis porque ya no está en Facebook, bla, bla, bla. Eso ya no lo... Esta vez no lo iba a decir. Esta vez me iba a hatear Facebook. Y luego, si os olvidáis de todo esto, pues estamos en estapeliyalahevisto.com. Ahí lo tenéis todo. Todos los enlaces para donde escuchar el podcast. Ahí mismo también podéis comentar o tenéis enlaces para cómo contactar con nosotros. Todo la vida. Ahí estará el enlace al podcast donde nos conocimos, que no lo he encontrado ahora. Todos los episodios pasados, presentes y futuros, no, pero casi. Y todo, ahí tenéis todo, en el .com. Esta playa la he visto .com. Gracias. Como decía en el tonillo esa que... Azafata, sí, sí. Se notaba mucho el ecualizador a tres bandas. Bueno, hasta aquí ha sido el episodio de cada uno de los oyentes. Yo soy Robert Rey. Y yo Adrián Izquierdo. Hasta la próxima. Bye.